Nos han hablado del intento de golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Nos han hablado también de la victoria, de ese golpe de Estado conseguido en Ucrania. Cuando veáis los telediarios, tenéis que pensar un poco más allá. La novia de Casillas, ese busto parlante, no sabe de todo. Cuando hablan estos grandes presentadores de los telediarios, estos grandes sabios, estas doctas personas, tenéis que dudar, tenéis que ir más allá, porque hay revoluciones, esas revoluciones de colores, la revolución naranja, ¿os acordáis de ella? ¿Por qué se mató a Gaddafi? ¿Por qué se cambió el gobierno de Túnez? ¿Por qué quitaron a Mubarak de como presidente de Egipto y ahora han puesto a un gobierno, no ahora, ya hace 2 años, a un gobierno militar? ¿Por qué no les gustó que allí en Egipto ganaran los islamistas? Claro, como esos islamistas no eran del gusto, en ese caso de Estados Unidos, los quitaron y volvieron a poner a otro gobierno militar, ya no encabezado por Mubarak, sino por otros generales. Cuando veáis que hay golpes de Estado en Ucrania, cuando escuchéis que aquellos generales birmanos militares eran tan malvados, cuando os digan que invadieron Granada porque no les gustaba aquel gobierno izquierdista, cuando os digan que quitaron al presidente de Panamá, que todavía, el general Noriega, que todavía está preso, diciendo que era un traficante de drogas, todos son traficantes de drogas, también los propios estadounidenses. Pero ¿cuál era el verdadero motivo en el caso de Panamá? Pues era el empecinamiento de ese general Noriega, de ese presidente de Panamá, el empecinamiento en decir que el canal de Panamá pasaba a manos del país, a manos de Panamá, que la administración de ese canal iba a depender del gobierno panameño, porque dijo que el dinero que se recaudaba con el paso de los barcos iba a ser para el gobierno panameño y no para una empresa administradora de Estados Unidos, porque dijo ese presidente de Panamá que el ejército de Estados Unidos no pintaba nada allí en ese canal, que tendría que ser el ejército panameño el que vigilara el paso de los barcos y de los petroleros. Esa fue la verdadera razón por la cual quitaron al presidente Noriega. Después nos contaron todos estos bustos parlantes de los telediarios, todos estos sabios presentadores, como Urdaci, ¿os acordáis? Sí, Urdaci, ese genio que salía en el telediario, que buscó como ayudanta a la actual reina de España. Luego quiso escribir un libro contando las jornadas diarias, cómo se desarrollaba la vida profesional allí con la actual reina Letizia. La Casa Real le prohibió que sacara ese libro. Urdaci quería contar algunas tonterías acerca de cómo llegó ella allí, cómo él la eligió, entre otras, como él la eligió como ayudanta en el telediario. Quería Urdaci sacar un dinero a costa de la celebridad de su anterior elegida, de su anterior compañera en el telediario. Para hablar de esta noticia tenemos al señor Alex Corons, analista internacional desde Santurce, de España. Saludamos, señor Corons, ¿cómo está? Y según informes de Wall Street Journal, Washington está entrenando y apoyando a los terroristas en Siria. ¿Cómo evalúa esta situación, estas afirmaciones? Bueno, desde hace ya mucho tiempo que venimos sabiendo por diferentes medios de comunicación alternativos que en Siria lo que está sucediendo, más que un levantamiento rebelde, es una campaña orquestada por Estados Unidos y por la OTAN para desestabilizar Siria, ¿no? Ya pudimos ver cómo más de 2.000 salafistas venidos de Libia fueron llevados directamente a Siria, cómo desde las cárceles de Irak se liberó a unos terroristas que estaban en la cárcel para combatir en Siria, y luego pues por otra parte pues vemos lo que hacen a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Que es precisamente su trabajo, es desestabilizar todos los países que estén fuera de la órbita de su control, y esto pues bueno, no es nada sorprendente, no hay nada nuevo en todo esto, es la actitud más normal que hay dentro de sus formas, ¿no? Dentro de los Estados Unidos es lo único que, la única forma de actuar que tienen de diplomáticamente hablando, ¿no? O sea, no todos los países que no concuerden con ellos pues siempre acaban de la misma forma, ¿no? Invadidos o desacreditando a sus gobiernos. Bueno, muy concretamente, ¿esto puede afectar más la situación precisamente que se presenta en Siria, como lo han afirmado también varios países? Sí, bueno, la situación en Siria es muy muy grave, ¿no? Lo que pasa que cuando Estados Unidos intenta dar lecciones de democratización, pues primero tendrían que mirarse un poco, ¿no? Hacerse ellos un poco el ombligo, ¿no? Y ver qué es lo que hacen en su propio país, ver cuál es el ejemplo que dan ellos, ¿no? Siria, pues es un país con un conflicto muy grave, porque está habiendo muchísimas víctimas, y esto es lo que verdaderamente habría que evitar. Y si la Organización de las Naciones Unidas sirviese para algo, y no fuese un órgano deliberativo meramente, pues lo que harían sería poner orden, ¿no? En el sentido de que no hubiera víctimas, y asegurar la seguridad de todos. Y lo único que dicen los Estados Unidos y la ONU es que Bashar al-Assad debe de abandonar el poder. Es lo único que realmente les preocupa. No oigo ningún otro tipo de condolencias, ¿no? Aparte de todo esto, ¿no? Claro que sí. Bueno, señora Alex Corons, analista internacional, muchas gracias por su tiempo aquí en Hispan TV Noticias. Muy amable. Ya sabéis todos que la verdad siempre está escondida. Todo lo que vemos es mentira. Cuando preguntamos a alguien, nos dice, ¿qué tal? Muy bien, vamos tirando. Bien, siempre es mentira. Todas las situaciones que vemos, todo lo que aparenta ser, no es cierto. Siempre hay algo detrás. hemos estado oyendo cómo en Siria, por ejemplo, todos nos han estado engañando, cómo después de armar, después de dar dinero, después de pagar los viajes, después de llevar Qatar, Arabia Saudí, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, los Emiratos Árabes, Jordania. Jordania ha hecho un papel más bien de huésped. Israel, Turquía, que tenía apetencias y quería apoderarse de todo el territorio sirio. Les ha salido el tiro por la culata, porque estos islamistas ahora van o quieren ir por su cuenta. Hay muchas facciones, todos quieren tener dinero de unos y de otros, del Mossad israelí, de Arabia Saudí, de todos los servicios secretos, de los países que les rodean. Irán teme ser el próximo país víctima de esta rapiña, de estos islamistas, de estos mercenarios pagados para que invadan los países. La antigua Persia, la actual de los ayatolás, se ha puesto manos a la obra y por eso envía a su propio ejército. Ahora nos dicen que Francia, el gran salvador, el gran pequeño Napoleón. ¿Os acordáis de Sarkozy? ¿Cómo mató? ¿Cómo comenzó la guerra de Libia? ¿Cómo consiguió acabar con Gaddafi? Habría que preguntar si la Total Fina francesa, la gran petrolera francesa, ha pagado a algo, a alguien. Sí, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de Gila cuando decía alguien ha matado a alguien? ¿Os acordáis de aquel chiste? Vaya, vaya. Pues habría que preguntar un poco a los franceses ahora. Ahora el actual gobierno francés, el que dicen ser socialista, no sé si será obrero como el de aquí. Ese gobierno socialista francés ahora bombardea y dicen que bombardean a los que primero fueron sus empleados. Ahora los bombardea, dicen, pero además no bombardeará, y digo yo, no bombardeará de paso a los cuarteles, a los depósitos de munición de los sirios. ¿Qué os parece? ¿Apuntará solo a como dicen ellos, a los combatientes del Estado Islámico, de Daesh, de ISIS? Han tenido distintos nombres. Y si no bombardean al ejército sirio, ¿será porque allí están ahora? ¿Están los soldados rusos sobre el terreno? ¿Será por eso? ¿Cómo es que ahora los franceses, la aviación francesa, no la infantería, no, para que no se mueran, no? ¿Cómo será que ahora los aviadores, los pilotos valientes de la aviación francesa, cómo será que ahora bombardean a estos islamistas? Si primero estos islamistas eran los libertadores, los opositores al régimen sirio. Los franceses opinaban esto, también lo mismo opinaron sobre los rebeldes que mataron, asesinaron a Gaddafi, que al cual además sodomizaron con un palo. Cuando se ve que le matan allí en medio de una carretera, podéis buscar en internet, veréis como uno le introduce un palo. Podéis verlo. Cómo esos asesinos torturadores eran los libertadores de Libia. Pues bien, ahora los que hay, esos mismos, que parte de ellos, unos 3.000 aproximadamente, después se fueron de Libia a Siria, también con viajes pagados, claro, y con un sueldo garantizado. Esos libertadores que llaman esos mercenarios asesinos, cortadores de cabezas, islamistas salvajes, esos ahora de repente se han convertido en enemigos de Francia, y Francia los bombardea. Tóxico por parte del gobierno también genera dudas entre los expertos, sobre todo porque ocurrió durante la visita de los observadores de la ONU. Así, para el analista internacional Carlos Martínez, la supuesta agresión respondería más, dice, a una campaña mediática. Este ataque parece más bien un ataque mediático. Es del todo improbable que el gobierno sirio, habiendo aceptado la misión de la ONU para investigar el uso de armas químicas... Están tratando ahora sobre el supuesto ataque químico cerca de la capital de Siria, cerca de Damasco, que parece ser todo un montaje de las distintas agencias. Bueno, no son tan distintas, prácticamente solo hay una, de la agencia Reuters. Puede ser que esa agencia, que además reparte noticias luego para las distintas televisiones estadounidenses, para la agencia Europa Press, que luego nos las vierte aquí en todos los periódicos, radios y televisiones. Puede ser que eso sea un gran invento. precisamente cuando está la misión de la ONU en ese país, utilice armas químicas, primero, en esa gran cantidad para matar ese número de personas, y además en Damasco, ni más ni menos que siendo vecinos del gobierno de Damasco y de la misión de la ONU. O sea, esto tiene más aspecto de ser otro montaje más de tipo mediático por parte de las agencias que dependen de la monarquía del Golfo y de sus aliados occidentales que de una noticia cierta. También esta noticia hace más o menos un año y pico que ocurría, le echaban la culpa al gobierno de Damasco de estar matando a su población con agentes químicos, ¿verdad? Y resulta que luego descubrimos que también tenían agentes químicos y que el origen de esos agentes químicos eran de origen turco. Ese gas había sido producido, lo tenía el ejército turco. El ejército turco siempre ha nutrido, siempre ha pagado, siempre ha incluso hospitalizado a los heridos del Estado Islámico. Les ha dejado pasar para alistarse, han entrado también los europeos, todos los islamistas europeos entran a través de Turquía, lo hemos oído en varios telediarios decirlo ellos mismos, que iban al aeropuerto de Ankara. Y de allí iban a través de autobuses, con autobuses, hasta la frontera con Siria. No lo ocultaban. Siempre Turquía ha autorizado ese tráfico y, por supuesto, está autorizando ese tráfico de vuelta, ese tráfico de refugiados y, sobre todo, de camiones cargados de petróleo. El presidente turco tiene una empresa, ¿sí? Tiene una empresa que ahora se encarga de comercializar ese petróleo que le venden los islamistas de Daesh, de ISIS, del Estado Islámico. Esos camiones cargados de petróleo de las zonas invadidas por ellos pasa a través de Turquía y es vendido a través de los puertos turcos, pero la empresa que los transporta es la empresa del propio Erdogan, del propio presidente turco. ¿A que no lo sabíais tampoco? Id leyendo un poco a ver si yo estoy muy equivocado. Podéis leer y leer y así ya sabéis. Le dejáis un pequeño hueco, apartáis un poco la imagen de Messi que se ha lesionado en una rodilla y que tiene para 2 meses. Apartáis un poco la imagen del gran Ronaldo, ese señor tan generoso que además se alegra tanto cuando sus compañeros meten goles. ¿Os habéis fijado? Se alegra muchísimo cuando un compañero mete un gol. Sí, mucho, mucho. Cuando lo mete él, quiere que todos le abracen, pero cuando lo mete otro, se escapa hacia la esquina, hacia el banderín de córner, y se enfada, da pataditas en el suelo, como un niño mimado. Que eso es, en realidad. El supuesto ataque químico cerca de Damasco tiene distintas opiniones, se pueden vertir al respecto de este asunto. El caso es que ocurrió justo delante de los enviados de la ONU, justo allí cuando ellos estaban, ocurrió ese ataque químico. Vaya, todo ello parece que estaba hecho adrede para que le echasen la culpa al gobierno sirio justo esos días. Mira qué casualidad. Luego ya no ha vuelto a verlo. Vaya, ya no ha vuelto a ver ese tipo de ataques. Y aquel día sí, pues mire tú, oye, qué casualidad, llevan 4 años de guerra, pues bueno, pues es igual, ocurrió ese día. ¿Qué pasa? ¿Designios divinos? Seguramente. ¿Se lucha en realidad contra este Estado Islámico? ¿Será posible? ¿Es verdad que están luchando contra él? ¿O será que le están ayudando a ver si por fin consiguen echar al gobierno de Siria? El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Martin Dempsey, y el secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijeron que la decisión sería una respuesta a la petición de Turquía para establecer la zona a lo largo de su frontera con Siria. Allí, decenas de miles de sirios buscan refugio. La posible creación de dicha zona se plantea mientras Washington sigue bombardeando Siria sin la autorización de Damasco, so pretexto de frenar a los terroristas de Daesh. Los ataques ya han cobrado también vidas civiles. En sus nuevos ataques en Irak y Siria de este sábado, al menos 7 civiles perdieron la vida. Pero aparte de ello, estas operaciones han provocado severas críticas por no tener legitimidad internacional alguna. Creemos que cualquier acción que sea adoptada globalmente, incluyendo el uso de la fuerza, para superar las amenazas terroristas, debe ejecutarse en virtud de la legislación internacional. Pero Washington anunció que no se limitará a los ataques aéreos y desplegará fuerzas militares y entrenará a más rebeldes sirios que luchan contra el presidente Bashar al-Assad desde 2011. Dempsey y Hagel anunciaron que prevén entrenar a hasta 15.000 de estos rebeldes, a los que califican como la oposición moderada siria. Washington ya está entrenando a 5.000 de ellos. Desde el pasado lunes, Estados Unidos, junto a algunos países regionales que financian rebeldes que luchan contra Assad, iniciaron ataques a Siria por primera vez. Su pretexto, luchar contra Daesh. Las ofensivas hacen revivir los recuerdos de los anteriores ataques de Washington en Irak. Los terroristas de Daesh cometieron barbaries matando cientos de personas sin reacción alguna del Occidente por varios meses consecutivos. Sin embargo, el 8 de agosto, cambio de postura. Pero lo interesante es que la fecha coincidió con la caída de las acciones de las petroleras occidentales, debido a las amenazas de los terroristas takfiríes. Las compañías británicas y estadounidenses como Afren, General Energy y Chevron se vieron obligadas a evacuar a una parte de su personal. Ya os he dicho que todo esto, todo lo que nos cuentan, esconde detrás otra verdad, mucho más trágica y mucho más cruel. Ya sabemos todos que no es cierto lo que nos cuentan. Podemos creer de vez en cuando, dejarnos llevar y querer creernos los cuentos que nos cuentan todas las religiones, por ejemplo, ¿verdad? Podemos creer en lo que sabemos que no es cierto. Parece ser que este escritor estadounidense, Mark Twain, ¿sabéis lo que decía Mark Twain? Bueno, pues sí, tiene razón, ¿verdad? ¿Sabéis lo que decía? Bueno, lo podía haber dicho no solo él, sino otras muchas personas. Él decía que es muy fácil engañar a la gente, es muy fácil engañar a los individuos, pero es muy difícil hacerles creer que han sido engañados. Es cierto, insistimos en defender lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho. Después de creerlo bien, nosotros decimos, insistimos, aún sin tener razones, las buscamos, nos inventamos razones para justificar aquella mentira. Nosotros queremos seguir creyendo en la mentira. Es muy difícil convencernos de que estamos siendo engañados. Pero vamos a creer que todo el mundo es bueno, como decía el otro, ¿verdad? Si queréis reíros un poco, os puedo hacer oír un audio que dura 3 minutos y medio aproximadamente, un audio que os he preparado. Conocéis todos ese programa del jefe infiltrado, ¿verdad? Sí, ese que en el cual primero el jefe se esconde, se camufla, se disfraza, va a ver a los empleados de su empresa, ve las grandes trastadas que cometen y luego les da un premio. Sí, sí, incluso a alguno le insulta, incluso cuando va una chica, una jefa, le llaman gorda, ella lo oye y no pasa nada, no pasa nada. Luego ve que roban en la caja o ve que insultan, que son tremendamente soberbios, en fin, lo peor de cada casa. No pasa nada, siempre reciben premios o ascensos o viajes. ¿Os habéis dado cuenta? Todos estamos pendientes. ¿Ahora qué le va a decir? Bueno, pues nada, no pasa absolutamente nada. Les dicen, pues si uno es un cabrón, un hijo de la Gran Bretaña, entonces no hay problema, porque le dicen, te voy a enviar a un psicólogo, hay que buscar qué es lo que te ha ocurrido desde pequeño. Si hay uno que es un vago y que le dice, bueno, comprendo que tú estás cansado, que tienes muchas horas de trabajo. Si hay uno que roba, dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo te hubiera ayudado porque ya sé que tienes mucha familia y tal. Total, son unos jefes maravillosos, son unos jefes comprensivos. A propósito de ese programa que todos queremos creer que sea, ojalá todos tuviésemos unos jefes así, ¿verdad? Menudo chollo. Bueno, pues si queréis reíros un poco, os he preparado un audio acerca de uno de esos episodios del jefe infiltrado, en el cual el jefe se infiltra y se mete en el camión de un repartidor El repartidor es un Fittipaldi y sin embargo, oye, al final le premian, ¿sí? Acaba bien, como en las películas antiguas. Para esta infiltración, el jefe deberá recurrir a una estrategia un tanto peculiar. Hay que ir despacio, pero deprisa, a ver si me entiendes. Sí. Esto además, vamos, que ya vamos pillado de tiempo. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo. En 3 horas tiene que hacer el reparto de tartas en las 27 tiendas situadas en Madrid y Castilla-La Mancha. Lo más bonito del mundo es esto. ¿Te gusta? Me encanta conducir. Esto me encanta conducir. Claro, he nacido conduciendo. Vamos a 80 y algo, se ponía 60 allá atrás, ¿eh? A ver, sé que allí hay un radar, sé que ahí abajo hay un radar. Entonces, ahí no paso a velocidad, sé que aquí no hay. Sé que la Guardia Civil se coloca aquí. Pues entonces no voy. Detenga el coche en el arcén. Hala, apaga esto, te vamos a... Fernando conduce muy mal. Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos. Va muy rápido de velocidad, va muy rápido de velocidad. Corre camino, Mimi. Corre camino, Mimi. Que no pises el acelerador, que vamos. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, venga a mí. Hay cosas en la vida que hay que apretar. Ya voy echando leche, ya voy acelerando. Hace falta 55 tartas urgentemente en Torrejón. Tienen que estar antes de una hora, entonces hay que bajar a toda leche para abajo. Es que si no, no me da tiempo muchas veces. Manos arriba, está en la Guardia Civil. Todos al suelo y en la Guardia Civil. Pero tremendo. Ande, ibas con esa tartana a 200 y le vas a sacar las bielas por el tubo de escape. Tira esa chatarra. Me pillas a mí cuando voy con una furgoneta pequeña vacía, que tengo que ir a alguna tienda a coger algo. Si me ves como tengo la curva, que la pongo a 2 ruedas casi. ¿Dónde ibas con esa tartana a 200 y le vas a sacar las bielas a tu por el tubo de rescate? Tira esa chatarra. Atención. 37, 4, ahí está. Gordo, señoras y señores. Que yo no me había levantado, que seguía aquí. Creo que eres un buen trabajador y te queremos corresponder con este cheque. Toma. Es un cheque de 3.000 euros. ¡Me ha tocado el gordo! ¡Me ha tocado el gordo! ¿Qué te parece? Muy bien y muchas gracias. Esto me va a venir de miedo. Esto es felicidad, sin trabajo ni hablar, ole, ole. Esto es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole. Yo canto mi rumbita, de noche y de día. No tengo ni agonía, todo el día para dormirme ni darme por... ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? A mí sí. Claro, vosotros diréis, claro, ¿cómo no te va a gustar a ti, guerrillero de 3/4? ¿Cómo no te va a gustar a ti si eres tú quien lo ha hecho? Vamos a saber un poquito más sobre estos asesinos del ISIS. Irak afronta la peor crisis en muchos años con el avance de la ofensiva de los insurgentes del grupo conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés. ISIS es un grupo que tuvo su origen en la organización terrorista Al-Qaeda y es responsable de asediar a Bagdad y de tomar control de territorios que se extienden por miles de kilómetros del este al oeste del país, e inclusive Siria, donde aspiran a crear un Estado Islámico. A pesar de que los combatientes de ISIS solo llegan a unos miles, están apoyados por exoficiales y exsoldados del antiguo ejército iraquí que se disolvió cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003. El gobierno iraquí tiene bajo su comando cerca de 930 mil efectivos entrenados por Estados Unidos y un personal de seguridad complementario que alcanza los 270 mil. Así que, en teoría, podrían estar en capacidad de vencer a los rebeldes de ISIS, que se estiman serían unos 15 mil. Pero los insurgentes siguen tomando control, y los analistas creen que es porque las tropas iraquíes podrían estar desmoralizadas por la dureza del conflicto y por la ferocidad de los ataques de ISIS, que incluyen atentados suicidas, decapitaciones y crucifixiones. La religión ha sido el mayor catalizador de la violencia en Irak. Por más de 1000 años, Irak ha sido el campo de batalla para el histórico enfrentamiento entre chiitas y sunitas. En recientes décadas, el dominio de la minoría de los sunitas en el poder y su persecución de la mayoría chiita solo ha empeorado las cosas. Cuando Saddam Hussein, quien era sunita, fue derrocado, los chiitas tuvieron una oportunidad de acceder al poder. Muchos argumentan que el sectarismo es lo que ha impedido una solución del problema. Además, el conflicto étnico ha contribuido a esa inestabilidad. En menos de 4 días, los militantes del ISIS ya se tomaron 2 importantes ciudades, Mosul, la segunda más grande del país árabe, y Tikrit, la cuna del fallecido líder iraquí Saddam Hussein. Ante la situación caótica en Irak, el presidente Obama ha solicitado a su equipo de seguridad que le presente opciones para ayudar al gobierno de ese país en su esfuerzo por detener el avance de los militantes islámicos, pero dejó claro que no enviará soldados estadounidenses al terreno. Arlen Fernández, UnivisionNoticias.com. Puede que Estados Unidos esconda algo sobre el conflicto que tienen dentro de Ucrania. Puede que la península de Crimea, donde tienen también una base los rusos, sea la verdadera razón por la cual querían adueñarse de esa península de Crimea. Puede que eso sea la realidad, puede que ese sea el motivo por el cual querían y apoyan a ese gobierno ucraniano que ellos han puesto. Puede que después de dar el golpe de Estado y colocar un gobierno títere encabezado por unos nazis en el gobierno de Ucrania, sí, unos nazis allí en la capital, en Kiev, puede que aún no estén contentos y todavía incluso sigan apoyando y dando armas y dinero a ese gobierno ucraniano para que siga hostigando a esas regiones orientales ruso parlantes. Año 2004, marcado por la conocida Revolución Naranja en Kiev. Los ciudadanos de Ucrania, descontentos con el presidente Yushchenko, exigen que se repitan las elecciones democráticas. Y tras varias semanas de tensión, accede al poder el presidente Yanukovych. Corre el año 2013. El presidente Vladimir Putin consigue poco a poco elevar un nuevo imperio, la Unión Euroasiática. En menos de 3 años consigue devolver nada más y nada menos que 7 regiones del antiguo bloque comunista. Pero aún faltaba una pieza clave que juega un papel muy importante en la economía soviética: Ucrania. Tras conseguir peso económico elevado, Rusia empieza a luchar con Europa por la anexión de Ucrania, país al que la Unión Europea no tenía intención de agregar hasta que Rusia se fijó en él. Prueba fundamental de que aún prosigue la Guerra Fría. Finalmente Rusia consigue su propósito. Ucrania vuelve a sus raíces de origen y a países vecinos y hermanos. Los fanáticos americanos están cada vez más preocupados por esta serie de movimientos políticos y temen que la Unión Soviética pueda renacer. pero un enfrentamiento militar directo contra Rusia supondría presionar el botón rojo y acabar con la humanidad. Durante 4 años habían insistido mucho en intentar que las noticias de Norteamérica, Europa y países aliados de Estados Unidos no hablasen de esta unión. Hoy en día, pocos en estos países saben que en Asia hay algo parecido a la Unión Europea. Pero al parecer, el bloqueo y la diversificación de la información ya no es suficiente para ellos. Así que junto con el apoyo de Europa decidieron preparar y entrenar a grupos de personas para provocar conflictos en Ucrania. Estas personas se mezclaron con la multitud de manifestantes pacíficos para atacar a los agentes de la ley y provocar daños con el fin de derrumbar el gobierno. ¿En qué país del mundo se ha visto que los manifestantes construyan catapultas o tiren cócteles Molotov? Estaba claro que estas personas habían sido entrenadas y recibían cada uno entre 20 y 30 euros por cada día de manifestación. ¿Y todo esto para qué? Por el mismo presidente por el cual se habían manifestado en el año 2004 y por el cual se derramó muchísima sangre de ucranianos y otras personas. ¡Аллах Акбар! ¡Слава нации! Corre la desolación por el país. Decenas de políticos y personas, por ejemplo, el personal de limpieza, acabaron muertos simplemente por estar en el Parlamento de Kiev. Pero por supuesto en Europa no se mencionó una sola palabra de ello. Las personas eran torturadas hasta la muerte en las calles por la muchedumbre enfurecida. ¿Será esta la libertad que estaban buscando? Los pobres policías, de los cuales más de 80 perdieron la vida en Maidán, y otros cientos fueron tomados como rehenes por la muchedumbre, fueron obligados a suplicar perdón de rodillas ante la multitud. Los mismos policías que ardían vivos por los cócteles Molotov para defender los edificios públicos e históricos de los fascistas y alborotadores. Otros políticos que ni siquiera tomaban decisiones relevantes en el Parlamento fueron humillados y apaleados casi hasta la muerte. Mientras que a finales de enero Obama aún seguía hablando de las manifestaciones pacíficas por la prensa. No puedo hablar bien porque la verdad es que me tiembla la voz al mencionar estas cosas. Es increíble. Mediados de febrero, los fascistas toman Kiev y arrasan cualquier signo del pasado común con Rusia, incluso estatuas de poetas rusos. Todas estas acciones se pueden resumir en una sola palabra: rusofobia. En Europa, mientras, los medios de comunicación emitían propaganda de mierda como esta, en la cual, como siempre, la verdad había sido difuminada. ¡Qué casualidad! Los comentarios del vídeo están desactivados y al final del mismo una petición de divulgar el vídeo a cualquier persona. Esta mujer que hablaba en la televisión diciendo que su país estaba siendo masacrado por la dictadura, esta mujer estaba maquillada, hablaba inglés sin acento ucraniano. Y el vídeo está muy bien organizado, prueba clara de que es una actriz para difamar, para difundir propaganda. No era un habitante de la capital de Kiev, pero muy convincente. Es cierto, muy maquillada. Detrás se veía a todos los manifestantes peleándose, pero ella, sin embargo, parecía que había salido de un salón de belleza en ese mismo momento. Saving their money, just for saving their houses, just to saving their power. I want these people who are here have dignity, who are brave. Dice ella que quiero que esta gente que está aquí detrás mío tenga dignidad, decía ella, mirando fijamente a la cámara y explicando que ese gobierno que había ganado las anteriores elecciones era un gobierno de asesinos, de políticos tramposos y dictatoriales. ¿Qué tendríamos que hacer entonces aquí en España con los sobresueldos que han cobrado nuestros políticos, presidentes? ¿Qué tendríamos que hacer entonces con todos estos políticos tramposos? ¿Tendríamos entonces que hacer la revolución y quitar con armas en la mano, con catapultas, como hacían los manifestantes en Kiev? ¿Tendríamos nosotros entonces que tomar el poder? ¿Tendríamos que ir todos allá a la Puerta del Sol? y después delante del Congreso y delante de todos los gobiernos autonómicos a matar a esos políticos porque los nuestros son tan ladrones como los que más. ¿Sí o no? Dice ella que somos gente civilizada, sin embargo los que veis detrás son unos bestias armados hasta los dientes llenos de ametralladoras y que consiguieron muy bien organizados militarmente, consiguieron días y noches repeler a miles de policías allí en esa plaza de Maidán. Por las calles les llegaban continuamente alimentos y armas. Es más, por esas mismas calles, ¿sabéis quién llegó? Pues sí, pues llegó la ayudanta, lo que en Estados Unidos llaman la secretaria de Estado, muy bien, pues llegó allí en persona la subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Llegó desde Estados Unidos en avión, llamó al embajador estadounidense allí en la capital, en Kiev, y le dijo, ahora que he llegado yo, vamos a ir los dos juntos andando hasta el centro de esa plaza y vamos a echarles un discurso diciendo que Estados Unidos les apoya. Allí en el centro de la capital, diciéndoles a aquellos, en muchos casos extranjeros, nazis también, ucranianos y apoyados por ucranianos entrenados se me ha olvidado ahora en qué país y a qué país precisamente iban a entrenarse. Bien, el caso es que islamistas también había ahí y nazis ucranianos bien entrenados recibieron los aplausos y los ánimos del embajador estadounidense en Ucrania y de la segunda. Imaginaros que ahora el secretario de Estado en España, en el caso de España, el secretario de Estado, que es el segundo del Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país, fuese a decir a los habitantes de Quebec, allí en Canadá, por ejemplo, imaginaros que fuese nuestro segundo, insisto, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Asuntos Exteriores, imaginaros que va a Canadá y se va a Quebec y les dice a los habitantes de esa región separatista de Canadá, imaginaros que va y les dice, no os preocupéis, insistid, seguid en vuestra lucha, porque nosotros os vamos a dar dinero y armas, nosotros os apoyaremos hasta el final, seguid rebelándoos, seguid aquí peleando en la plaza de esta ciudad, atacad a vuestro presidente, matadlo si podéis, continuad persiguiéndole, que eso es lo que ocurrió, a tiros, y continuad que en este caso mi gobierno os va a respaldar siempre, os va a ayudar siempre con dinero y con armas. Eso es lo que les dijo la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, o sea, la segunda del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de Estados Unidos. Allí en medio les echó un discurso, en medio de la capital de Ucrania, y el gobierno de Ucrania no pudo hacer nada. Tuvo que dejar que entraran allí en la plaza aquellos que iban precisamente a animar y a decir que tenían todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, allí a echarles un discurso en el medio de las barricadas. Qué heroicos, ¿verdad? Germans are barbarians. That's not a Soviet Union. We want our courts not to be corrupted. We want to be free. Dice ya que queremos ser libres, dice. Sé que quizás mañana no tendremos teléfono. Tal vez no tengamos conexión a internet, pero estaremos solos aquí, dice ella. Y es posible que estos hombres nos asesinen, dice ella, uno tras otro, cuando lo que se ve es lo contrario. Es posible, dice, que nosotros nunca más podamos hablar. Eso, dice, que nos ayuden. Hemos conseguido esta libertad dentro de nuestras cabezas. Tenemos esta libertad en nuestras mentes, dice ella. Y ahora les pido, ayúdenos a construir esta libertad en nuestro país. Nos pueden ayudar solo contando esta historia a sus amigos, solo compartiendo este vídeo, por favor, solo compártelo, habla con tus amigos, habla con tu familia, habla con tu gobierno y demuestra que nos apoyas. Por favor, contacta a tus representantes en su lucha por la libertad y la democracia antes de que sea tarde. Esto fue emitido en los telediarios Esperamos que gracias a ti y a la gente valiente podamos conseguir. ¿Cuál es la realidad? Le preguntamos. Esta es la realidad. Cuéntenos, ¿cuántas víctimas lleva ya en el cuerpo de policía? 40 hombres con traumas cerebrales y craneales, quemaduras en la cara de primero y segundo grado. Aquí hay mucha gente pacífica, pero no entienden que detrás de sus espaldas hay cientos de alborotadores, armados hasta los dientes. Estas personas no es que lleven palos o piedras en las manos, sino botellas Molotov, cientos de botellas. Y ayer esas personas empezaron a tirar al cuerpo de policía cócteles Molotov, escondiéndose detrás de las personas normales y pacíficas que no han hecho nada. Y tenemos la suerte de que tenemos personas que apagan el fuego. Pero cuando te dan las llamas en la cara, no hay nada que puedas hacer. Uno o dos segundos y se acabó. Por eso aquí, cuando dicen que esto es una manifestación pacífica, detrás de esas personas se esconden tiradores de cócteles Molotov. No son personas corrientes, son personas que han venido preparadas de algún campamento o algo. Aún no lo sabemos. Son cientos de personas que saben muy bien lo que hacer y están muy bien organizadas. ¿Qué hubiera pasado en algún otro país en el que a un policía le hubieran tirado un cóctel Molotov? Como respuesta a todas estas acciones, Rusia envía a Crimea patrullas sin distintivos para proteger a los millones de rusos que viven en el país. En los controles de carretera se encontraron armas, granadas, subfusiles de origen extranjero e incluso rifles de francotirador. Estados Unidos iban a intentar impedir la Unión Euroasiática, y eso es justo lo que están haciendo. Tales son las barbaridades de la política americana que hasta las propias estrellas de Hollywood critican las acciones de su gobierno. El presidente Barack Obama se opuso a la propuesta de referendo y dijo que esto violaría la ley internacional. Además, como nos explica Enrique Acevedo, la Casa Blanca anunció hoy medidas específicas, esto como reacción al envío de tropas rusas a la península de Crimea. Las sanciones contra Rusia suenan muy imponentes, cuando en realidad son patéticas. Estados Unidos solo ocupa el puesto número 10 de los principales comerciantes con Rusia. Hablan de acabar con la cooperación militar con Rusia. ¡Qué gracioso! Obama prometió replegar todas sus tropas de Afganistán para el 2015. Eso incluye cientos de miles de soldados, millones de vehículos y tecnología militar. Y he aquí las rutas por las cuales puede hacerlo. La larga pero segura, pasando por Rusia, o la corta pero peligrosa, pasando por Pakistán. Y eso es justo un ejemplo de lo que puede ser una brigada americana en territorio pakistaní. Además, el 70% de los recursos de NATO pasan por Rusia. ¿Qué pasaría si Rusia congelase sus relaciones militares? Para los americanos, esta respuesta sería de billones de dólares. Otro as en la manga serían los sistemas rusos S-300, a los que tanto teme Estados Unidos. Hasta ahora, Rusia se ha negado a vender a diestro y siniestro por el mundo estos sistemas en señal de buena fe. Pero si se congelaran las relaciones militares, ya no habría ninguna barrera moral que impidiese ganar a Rusia cientos de miles de dólares vendiendo los sistemas S-300. ¿Se imaginan lo felices que se pondrían Irán o Siria o Pakistán, donde están hartos de los no tripulados americanos, o Corea del Norte? ¿Se imaginan lo contento que se pondría Jinping Ping? Hablemos ahora de los europeos. que busquen la forma de asustar a Rusia sin asustarse ellos mismos. Me pregunto en qué demonios estaría pensando Merkel cuando se le ocurrió apoyar las sanciones contra Rusia, si su país depende en 2/3 de las exportaciones de gas y carbón ruso, al igual que el resto de Europa. También quieren congelar los fondos rusos en los bancos europeos, cuando Rusia tiene casi el triple en los suyos. Cada año el comercio con Rusia aporta 400 billones de dólares a Europa. ¿En esos tiempos de crisis podrán permitirse salir a flote sin todo ese dinero? Rusia simplemente empezará a comerciar con China para impedir la bancarrota de sus mercados. Además, si las sanciones van a más, la Unión Euroasiática y China renunciarán al dólar y establecerán una moneda propia como en Europa con el euro. Eso provocaría el desplome de América, situando a China como principal gigante económico del mundo. Que no te engañen, Europa es solo una marioneta de Estados Unidos, y lo único que está consiguiendo es hacer el ridículo con tanta hipocresía. Apoyan a un hombre que se ganó el poder a la fuerza y no por elecciones democráticas. Además, no es político, es boxeador, y por eso a los presidentes les interesa apoyarle, porque es idiota y obedecerá sus órdenes. Al fin y al cabo, Estados Unidos no quiere aliados, quieren vasallos. Es posible que Estados Unidos no esté luchando contra Siria. Es posible que en realidad no luche contra el Estado Islámico que invade Siria, estos mercenarios que ellos mismos han ayudado a poner ahí, junto con franceses, ingleses, cataríes, habitantes de los gobiernos de los Emiratos Árabes, junto con el gobierno de Qatar. Es posible que Jordania también les ayude a dar como huésped, como hotelero de los distintos islamistas. Es posible que Turquía, que además de sufragar el salario y las armas, deja pasar con sus camiones cargados de abastecimientos para esos islamistas salvajes. Es posible que todos ellos cooperen, incluso el Mossad israelí esté ayudando a que el gobierno sirio sea derrumbado. No sé si se llevará algo del gas o el petróleo, pero por lo menos se libra de un enemigo que tenía allí en la frontera de Cisjordania. ¿Será posible que Estados Unidos en realidad lo que está haciendo es bombardear, si puede, intentar derrocar al gobierno y ya hace todo lo posible para que el Estado Islámico triunfe, aunque a cambio les está invadiendo la mitad de Irak? Les está quitando una parte de los pozos petrolíferos de Irak. Pero bueno, Erdogan, el presidente de Turquía, está ganando mucho dinero y después al final se lo vuelve a vender a las petroleras estadounidenses. Total, que aunque Daesh invada una parte de Irak, la parte petrolífera, la parte de Tikrit, la parte de Mosul, ese petróleo que extrae al final es vendido en los puertos turcos del Mediterráneo y vuelve a las petroleras estadounidenses. Hay que pagar un pequeño peaje, hay que darle una comisión al presidente turco Erdogan, que tiene una empresa para transportar en camiones ese petróleo desde la frontera turca entre Siria y Turquía, a los puertos del Mediterráneo. Ha salido listo este Erdogan, ¿verdad? Otro islamista que quiere esclavizar a las mujeres, pero que además es el presidente de Turquía. Ha ganado las elecciones con un partido ultra ortodoxo dentro del islamismo. El verdadero motivo de la ofensiva norteamericana en Siria no es acabar con los terroristas, sino debilitar al gobierno de Bashar al-Assad. Esta es la opinión del sociólogo y profesor de la Universidad de Binghamton, James Petras. La intervención norteamericana a partir de los ataques aéreos contra Siria no tiene nada que ver con la lucha contra los terroristas de ISIS. Tiene mucho que ver con los esfuerzos del gobierno norteamericano de derrocar el gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Y a partir de la intervención va a fortalecer los opositores no ISIS. Buscan alguna forma de desplazar la lucha contra ISIS hacia una lucha contra Assad. Yo creo que las consecuencias van a ser muy negativas. Yo creo que la mejor forma de conseguir un consenso es a partir de la consulta con Siria, el gobierno, y también incluir Irán como protagonista en este proceso. Pero simplemente lanzando ataques aéreos simplemente va a ser un preliminar para una ofensiva generalizada armando opositores que no están con ISIS. Some of this rock. Qué lástima que Chuck Berry y Tina Turner no estén tocando, cantando toda la noche y para todos los países del mundo. Qué mala suerte que siga habiendo desahuciados, siga habiendo mujeres en la miseria en todo el mundo, esclavizadas. Qué mala suerte que Tina Turner y Chuck Berry no puedan deleitarnos a todos. Qué mala suerte que siga habiendo islamistas, ejércitos, invasores. Qué mala suerte que siga habiendo banqueros, usureros y asesinos, porque muchos de sus clientes se sienten abocados al desahucio y al suicidio. Qué mala suerte que Tina Turner y Chuck Berry no puedan seguir cantando en todos los países del mundo, alegrando a los ciudadanos que sufren en todo el mundo. Qué mala suerte que Tina Turner y Chuck Berry no puedan alegrar la vida de esos chicos jóvenes, de esos niños que piensan todo, que piensan que el día de mañana va a ser mucho mejor, que se va a acabar la injusticia y que vamos a vivir 200 años. ¿Os acordáis cuando decían que todos nos íbamos a alimentar de pastillas? Hombre, algunos se alimentan de pastillas. Pero no, no para crecer, no para hartarse. Siempre nos han contado que todo iba a ser mucho mejor, que se iba a curar el cáncer, ¿os acordáis? Iban a encontrar el remedio contra el cáncer. Íbamos a visitar la luna, íbamos a viajar, íbamos a tener ciudades de cristal en Marte, íbamos a poder alargar nuestra vida hasta los 150 años y jubilarnos a los 45. Todo eso nos contaron y nos lo creímos, igual que el cuento de los Reyes Magos, igual que las religiones que nos han metido en la cabeza cuando éramos niños. A todos nos han bautizado, a todos nos han contado mentiras, nos han obligado a aprender oraciones de memoria, nos han pegado, nos han reñido por no sabernos el Padre Nuestro. A todos nos han obligado a creer en mentiras. Y ahora de grandes, ahora que sois mayores, seguís igual. Parte del delegado permanente de Siria ante Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, señaló que los países del Golfo que participaron de una u otra forma en los ataques contra el Daesh en Siria son patrocinadores del terrorismo. Como vemos, reacciones a acciones. Escuchemos. Es como si la administración estadounidense le solicitó a dichos regímenes del Golfo, que es patrocinadora del terrorismo y fuente del terrorismo de Daesh y el Frente al-Nusra. El Pentágono pidió a estos países ser parte, aunque sea de forma simbólica, porque no participan militarmente, del anuncio estadounidense sobre el ataque para poder lavarse las manos de estos países de la acusación de patrocinar el terrorismo. Esto es lo que ha dicho un ministro del gobierno de Siria. Se sienten amenazados, tienen en peligro su vida, por supuesto, y casi nadie les ayuda. Es más, todos en Europa deseamos que mueran. Todos nos hemos creído que ese régimen despótico, asesino, está oprimiendo a los sirios valerosos, como esos jóvenes valientes que desertan y vienen a Europa. Los combatientes del Estado Islámico podrían estar luchando con armas estadounidenses suministradas a los rebeldes moderados en Siria, así se desprende de un informe publicado por la Organización de Investigación de Armamento en Conflicto. El estudio se basa en las armas incautadas por las fuerzas kurdas a los yihadistas en Irak y Siria el pasado mes de julio. Se destaca que hay una cantidad significativa de fusiles de asalto M16 que llevan las inscripciones propiedad del gobierno de Estados Unidos. Asimismo, los expertos indican que los lanzacohetes antitanque utilizados por el Estado Islámico en Siria son idénticos a los M79 entregados por Arabia Saudí al Ejército Libre de Siria en 2013. Estos lanzacohetes fueron fabricados en la antigua Yugoslavia. El especialista en relaciones internacionales, Marco Terranova Tenorio, cree que Washington utilizó a los extremistas en función de sus intereses, pero ahora ve cómo los radicales están fuera de control. Estamos viendo que el Estado Islámico es lo que se puede decir una herramienta de Estados Unidos. La administración Obama, por un lado, tiene aliados que financian y apoyan el terrorismo, como Arabia Saudí, Qatar, Turquía, etcétera. Y por otro lado, están armando a lo que son movimientos terroristas y utilizándolos para sus fines de política exterior. Estamos viendo también que actualmente Estados Unidos lleva a cabo una serie de acciones para controlar lo que es el Estado Islámico. Actualmente actúa como un aliado y herramienta de lo que es de la administración Obama, pero por otro lado intenta controlarlo para que el monstruo que han creado no vaya contra los mismos intereses de Estados Unidos o la misma Europa, cosa que puede ser que esté ocurriendo, ya que dentro del Estado Islámico actualmente hay influencia de diversos grupos que pueden no obedecer las órdenes de Estados Unidos. Ya, muy bien. Y ahora tenemos a estos asesinos muy cerquita. Siempre los hemos tenido en Argelia, pero ahora los más belicosos están en Libia, en la frontera con Argelia. Antes teníamos a los del GIA argelino, aquellos cortadores de cabezas que perdieron la guerra. Acabó el ejército argelino con ellos, disfrazándose de miembros de ese del GIA argelino. los soldados se disfrazaban como se vestían y deambulaban por las mismas poblaciones donde, de la misma región de la Caviria, caminaban por esas mismas calles, esas mismas callejuelas, de donde se surtían de efectivos los islamistas argelinos. Se disfrazaron los soldados del ejército argelino, se disfrazaron. Iban vestidos de paisano o con símbolos islamistas, y lo que hacían era matar a quienes ayudaban a esos islamistas. Entonces la población, el resto, los vecinos, ya no se fiaban de esos miembros del GIA argelino. Ya no les hospedaban, ya no les daban alimento, ya no les escondían, ya no les ayudaban a conseguir armas. Lo tenían más difícil. Al final fueron todos detenidos o muertos. El ejército argelino consiguió acabar con esa rebelión de los islamistas del este de Argelia. Pero ahora en su frontera tienen a estos vándalos que campan a sus anchas por Libia, donde apenas hay gobierno. Gaddafi tenía aquel país tenía un país en el cual no existía en absoluto el desempleo. Tenía a unos ciudadanos que tenían todos, por ley, deberían de tener, todas las familias deberían de tener un automóvil y una casa. Todos, absolutamente todos, por el hecho de ser ciudadanos libios. Y resulta que además de tener hospitales, y además de tener jubilaciones, todos ellos, y además de tener educación primaria, secundaria y educación universitaria, además de eso, resulta que, hete aquí que los príncipes de la familia saudí, que son aproximadamente 200, hete aquí que la familia dueña de Qatar, o las familias dueñas de los Emiratos Árabes, o hete aquí que el rey títere que llaman rey de Jordania, todos esos, da la casualidad de que son mejores y que mantienen a sus países viviendo fenomenalmente. Qué pena, qué cosa más rara, que Libia, que es un país del continente africano donde existe más miseria, vaya, pues precisamente Siria fue el país invadido, fue el país donde asesinaron a su presidente. El resto de países de África, maravillosos ellos, no han tenido que ser derrocados, no. No ha ido ahí ni el ejército francés, ni el ejército español, que mandó 6 cazabombarderos, y mandó un destructor, y mandó un submarino. No es necesario. Nosotros no hemos tenido que ir a ningún otro país africano. No. Por supuesto no hemos tenido que ir ni a Uganda, ni a Ruanda, ni por supuesto tenemos que ir al antiguo Congo belga. No. Al actual Zaire, no. No tenemos que ir ahí, no. El Congo, ese país donde se extraen distintos minerales muy codiciados, ese país donde se cometen todos los días asesinatos y violaciones, matanzas a diestro y siniestro, ahí no han tenido que ir a quitar al gobierno, mira tú. Sí, al Congo no han tenido que ir, ¿qué os parece? Han tenido que ir ahí a Libia porque ahí había una gran desigualdad social, por lo visto, ¿verdad? Aquí en España, sin embargo, ya sabéis, gozamos de las mayores virtudes, ¿no? Aquí tenemos una economía saneada, no existe paro, tenemos unos grandes salarios, las jornadas de trabajo son muy cortitas y, en fin, nos jubilamos todos con una gran pensión y tenemos unas vacaciones tremendas, no hay absolutamente nada de injusticia social, las viudas son todas ricas, todas tienen automóvil, por supuesto que sí, todas tienen casa propia, como en Libia. Aquí estamos mejor que nadie. Pues bien, han tenido que ir a matar al presidente de Libia. Y sin embargo no consiguen acabar con el Estado Islámico. Con esos asesinos salvajes, desorganizados. No, mira, pues contra esos no consiguen acabar con ellos. Mira tú por dónde. Consiguieron acabar con el ejército de Libia. Dicho sea de paso, era un país de 5 millones de habitantes con un ejército muy pequeño. Pero aún así, siendo un ejército pequeño, es mayor que el ejército del Estado Islámico. Y además organizado, con un mando común, con un mando unitario. Bueno, pues aún así, mira, consiguieron acabar con el ejército de Libia, pero no con el Estado Islámico. Mira qué difíciles, qué designios más inescrutables tiene ¿verdad?, a la política. Así es. ¿Quién puede financiar al Estado Islámico? ¿Quién os parece que le dará dinero? ¿Quién mandó, quién pagó a los mercenarios extranjeros? Más de 80 nacionalidades distintas tienen los asesinos que actualmente están en Siria intentando derrocar al gobierno. El Estado Islámico ya se considera la organización terrorista más rica del mundo. Pero, ¿de dónde consigue el dinero este grupo yihadista? Tras el asedio de Mosul, la segunda ciudad de Irak, el Estado Islámico se convirtió en la organización terrorista más adinerada del mundo, superando a Al-Qaeda. Allí, los insurgentes se apoderaron de enormes cantidades de dinero en efectivo y lingotes de oro de algunos bancos. En total, se hicieron con 500 millones de dinares, unos 429 millones de dólares. Las autoridades iraquíes estiman que los fondos de financiación del grupo alcanzan ya los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, todavía se desconoce exactamente de dónde procede esa desorbitada suma. Arabia Saudita, según el canal alemán Deutsche Welle, el gobierno iraquí, dominado por chiíes, acusa a Arabia Saudita de apoyar a los yihadistas del Estado Islámico. Arabia Saudita es responsable de la ayuda financiera y moral que reciben los grupos insurgentes, señaló hace dos meses el primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki. Como era de esperar, Estados Unidos, el aliado más importante de Arabia Saudita, rechazó las acusaciones lanzadas por el jefe de gobierno iraquí. Para Gunther Meyer, director del Centro para la Investigación sobre el Mundo Árabe de la Universidad de Maguncia, Alemania, resulta obvio quién financia a estos radicales. La fuente más importante de financiación del Estado Islámico hasta la fecha proviene de los países del Golfo Pérsico, sobre todo de Arabia Saudita, pero también de Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, explicó Meyer, que agregó que su motivación inicial era apoyar la lucha contra el gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad. El petróleo. Expertos estiman también que el Estado Islámico gana cerca de $1 millón diarios a través de la venta de crudo procedente de pozos bajo su control. El analista del sector energético Robin Mees afirma que si el grupo yihadista logra controlar los territorios en los que las milicias están avanzando, los ingresos podrían ascender hasta los $3 millones diarios y alcanzar los $100 millones al mes. Extorsión. Según Charles Lister, investigador visitante del Centro Brookings de Doha, Qatar, se sospecha que la organización recaude impuestos en las zonas que controla. La extorsión afecta a pequeñas y grandes compañías, empresas de construcción, y si los rumores son ciertos, incluso a representantes de gobiernos locales, recalcó Lister a Deutsche Welle. Dinero para la yihad. Con el dinero que robó en Mosul, el Estado Islámico puede financiar sin dificultades la yihad. Así opina el bloguero británico Elliot Higgins, más conocido como Brown Moses. Con $429 millones, el Estado Islámico podría reclutar a 60.000 combatientes y pagarles $600 al mes durante un año entero, escribió Higgins en su cuenta de Twitter. Además, con este poder económico, el grupo puede adquirir fácilmente armas de alta calidad en el mercado internacional, subrayó Meyer.